usuarias y usuarios de Catabre 99.3 FM. Como ya lo decía la promoción que acaban de escuchar, hoy inicia este espacio radial que lleva por nombre Controversia. Será los martes y jueves a partir de las 9 de la mañana por esta emisora que lleva por nombre Catabre 99.3 FM, transmitiendo desde el municipio Barinas, estado Barinas, para Venezuela y el mundo a través de los diferentes servidores donde colgamos los programas de radio que transmitimos en vivo acá en Catabre 99.3 FM. En la coordinación general de esta emisora, en la dirección, se encuentra Manuel Egisto Paredes Angulo. En la parte técnica y coordinación, Alirio de Jesús Acosta. Quien les habla, Ronald Leal Pereira, será quien conducirá este espacio radial y también tendrá la responsabilidad de la producción. Es Controversia, martes y jueves a partir de las 9 de la mañana. Hoy martes 21 de julio. Muchas gracias a ustedes por estar allí en sintonía. Y para aquellas personas que nos han escrito y nos han dado las buenas vibras, los saludos por las diferentes redes sociales por las cuales hemos estado haciendo promoción desde ayer en nuestro programa Controversia. Hoy, por ser el primer programa, vamos a iniciar con una editorial. Editorial que va dedicada hacia lo que será este espacio radial Controversia. Y por supuesto hacia lo que nosotros queremos llegar, queremos perseguir en esta propuesta radial, un espacio radial con miras a fortalecer el proceso sociopolítico que vive Barinas, Venezuela y el mundo, haciendo análisis locales, nacionales e internacionales y también apostando por esa crítica bajo una mirada ese debate bajo una mirada sociocrítica y propositiva, respetando las ideas de quien emite esos análisis y esas respuestas acá en nuestro programa y esas opiniones, porque considero que, como lo establece nuestra Constitución, hay derecho a la libertad de expresión acá en Venezuela, pero también es responsable de las opiniones que emite la persona por los diferentes medios, llámese medios tradicionales y medios digitales a través de las redes sociales. Como les decía, soy Ronald Leal Pereira, comunicador social, egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, actualmente docente de la UNEYES, analista político y por supuesto también articulista de opinión. Y vamos con la editorial de este primer programa de Controversia. Controversia. Hoy nace un nuevo programa radial con miras a fortalecer la formación sociocrítica y propositiva en el estado Barinas. Controversia espera ser epicentro de debate de altura, confrontar ideas bajo el respeto y el reconocimiento de quien las emite. La actual polarización política ha conllevado a la caotización de la sociedad. Hoy la brecha de desencuentros es más amplia. Apostamos por el reencuentro nacional, la paz política y mental de nuestra población. La solidaridad debe volver a hacerse cotidiana. La sensibilidad por el más vulnerable requiere ser el protagonista en esta difícil coyuntura político-social. Hagamos del discurso la práctica y que esa práctica tribute al bienestar de tu radio de acción. Controversia. Análisis, opinión, marketing político, datos, formación y buena música. Ronald Leal Pereira, director del Grupo Obeco, Observatorio Venezolano de la Comunicación. De esta manera iniciamos nuestro programa Controversia. Ya se encuentra el invitado de hoy con nosotros. Con él vamos a estar conversando luego de escuchar este tema musical. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas. Escuchaban allí a la agrupación Aterciopelado, un homenaje que le hicieron a Gustavo Cerati con ese tema que lleva por nombre En la Ciudad de la Furia. Estamos en Controversia a través de Catabre 99.3 FM. Recuerden que este espacio radial inicia hoy, martes 21 de julio, que será transmitido los martes y jueves a partir de las 8 de la mañana, como les decía, por acá por Catabre 99.3 FM. Se pueden comunicar con nosotros, pueden enviar su mensaje de texto si quieren participar vía mensaje de texto o si quieren hacer una llamada para interactuar con nuestro invitado la mañana de hoy. En nuestro programa lo pueden hacer a través del 0416-472-3331. Repito, 0416-472-3331. Mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Ronald Leal Pereira. Por allí también pueden seguir todo lo que estamos haciendo a través de Controversia y por supuesto también seguir para esos próximos eventos que estaremos realizando en el área formativa. Como les decía, ya se encuentra con nosotros el invitado para este inicio de programa. Estamos a la espera de otro invitado también que nos confirmó que iba a asistir, pero motivado a la cuestión del transporte público y todo lo que ustedes ya conocen, sabemos que se nos dificulta un poco la movilización. Está con nosotros hoy en Controversia Alejandro Linares. Alejandro Linares es colega docente de la UNEYES, es abogado, él es miembro de la dirección regional del Partido Comunista de Venezuela y también es secretario obrero y sindical del Comité Regional Edgar Rubio Palencia Barinas. Con él vamos a estar conversando sobre diferentes tópicos del acontecer político, económico y social, local, nacional y también internacional. Y por supuesto estaremos haciendo de esta controversia un programa interesante para tributar, como lo decía en esa editorial, al debate, a la formación, a la confrontación de ideas, pero bajo una mirada sociocrítica y propositiva para justamente buscarle solución y soluciones a las diferentes problemáticas que se nos están presentando actualmente. Alejandro, buenos días y bienvenido a Controversia. Muy buenos días, Ronald. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que nos has hecho y saludar el lanzamiento de este programa radial Controversia, que estamos seguros va a tener un importante éxito aquí en el estado de Barinas y que bueno, es necesario para el debate, la confrontación de ideas y bueno, la discusión política de altura y de profundidad franca y abierta aquí en el estado de Barinas. Alejandro, como tú muy bien lo sabes, como docente universitario, como abogado y también como militante de uno de los partidos con larga trayectoria acá en Venezuela, el Partido Comunista, vamos a hablar un poco acerca de esa situación actual, ¿no? Sabemos que estamos bajo una situación terrible como es la pandemia, el COVID-19. En Venezuela, lamentablemente, los casos suben, se elevan cada día. Y por supuesto, esto ha permeado todo. Lo académico, lo económico, lo cultural y por supuesto, lo político no escapa de ello. Acerca de esta situación, los últimos encuentros que ustedes han hecho, ¿y cuál es tu posición al respecto sobre esta situación, Alejandro? Mira, los análisis que hemos hecho en el partido y las discusiones, hemos concluido de que esta pandemia del COVID-19 viene a profundizar y a potenciar a nivel mundial la crisis cíclica del capitalismo. y bueno, a profundizar las tensiones y las contradicciones entre los bloques imperialistas e intercapitalistas, que bueno, se han desatado en contra de los beneficios de los pueblos, en contra del de los derechos y de las reivindicaciones más sentidas, todo por tratar de salvaguardar los intereses del capital y tratar de detener lo que se conoce como la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Entonces, los gobiernos burgueses y las grandes corporaciones, en esta situación de pandemia que ha potenciado, como dijimos, la crisis cíclica del capitalismo, han desatado y han venido destruyendo los derechos y las reivindicaciones que se venían alcanzando en las diferentes naciones. Aquí en Venezuela, para comentarte sobre la situación nacional, te podemos decir de que, bueno, la pandemia, por supuesto, viene a precarizar más aún la situación económica, política y social en el país, que, bueno, está asignada por un colapso del modelo económico y social venezolano, el modelo de producción económica venezolana de carácter, como tú bien lo sabes, rentista, dependiente, con un nivel industrial muy atrasado, que bueno, que agarró en situación de vulnerabilidad al país y a la nación. Esta pandemia, el colapso de los precios internacionales del petróleo, sumado a las sanciones, o mejor dicho, a las medidas unilaterales y coercitivas del gobierno de los Estados Unidos contra el país, nos han dejado una situación bastante precaria y de crisis profunda, pudiera decirse nunca antes vista en el país, crisis económica, política y social. Y además, con todo lo que tú has mencionado, también es importante señalar que hoy en día, con la penetración de las redes sociales y de los medios digitales, aún se agudiza más estas contradicciones y esta polarización, ¿no? Que no es para negarlo, como tú muy bien lo señalabas, hoy nuestro país está siendo pues atacado vilmente por el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, con esas medidas coercitivas para lograr establecer un gobierno que le sirva a sus intereses, y no ha podido. Pero lamentablemente, quien sufre y paga las terribles consecuencias de esta situación es el pueblo venezolano, la gran mayoría. ¿Qué hacer ante esta nueva situación, ante este nuevo panorama sociopolítico, y tomando en cuenta que, según los últimos estudios que se han realizado acerca de la pandemia COVID-19, esta es una situación que será difícil de controlar, difícil de conseguir la cura rápida para que esto pare? Pero por otro lado, los ataques, por otro lado, las contradicciones internas en lo laboral, en lo económico y en lo social se agudizan, y esto sin mencionar y sin que todavía hemos analizado, es el tema de las elecciones acá en Venezuela, que serán en el mes de diciembre, elecciones para escoger los nuevos diputados y diputadas nacionales. Es decir, todo un cúmulo de situación que, sin lugar a dudas, el que esté mal parado, la que esté mal parada, se lo lleva a esta vorágine cultural, social, económica. Sí, mira, bueno, el tema de la pandemia, como dijimos, ha afectado mucho en todos los ámbitos políticos y sociales en el país. Y es una situación muy compleja el qué hacer, el plantearse qué hacer como organización política. Porque por una parte, el riesgo biológico y contra la vida y la salud del pueblo trabajador es real. Hay muchos que minimizan o que dicen que esa que no existe, etcétera. El riesgo del COVID-19, del virus, es real, es inminente. Y bueno, en primer lugar, hay que garantizar las medidas de bioseguridad, pues, de forma personal, el pueblo trabajador, de forma en la familia, educarse. Hay que educarse en una nueva cultura de la prevención. En primer lugar sería eso, pero no es solamente la cuestión de resguardar la salud, de tomar las medidas preventivas, sino que en una situación de conflictividad social, laboral y político, es necesario, bueno, que las organizaciones políticas y más allá los movimientos sociales se planteen acciones, planes de trabajo que permitan avanzar en la acumulación de fuerza, incluso en la movilización, pero tomando previsiones y las medidas de seguridad necesarias, porque la conflictividad política en Venezuela, bueno, ha venido creciendo mucho, sobre todo en materia social. Ya hablaremos más a detalle del tema laboral y de la situación de los trabajadores, pero es una situación gravísima y está demostrado en la historia que solo los trabajadores en lucha, en movilización permanente y organizados, son los únicos que son capaces de hacer respetar sus derechos. Nosotros estamos conversando acá en Controversia con Alejandro Linares. Él es miembro de la dirección regional del Partido Comunista de Venezuela y es secretario obrero y sindical del Comité Regional Edgar Rubio Palencia. Usted se puede comunicar con nosotros al 0416-472-3331 para que envíe su mensaje de texto, o si prefiere hacer una llamada también lo puede hacer. Me puede seguir por mis diferentes redes sociales como Ronald Leal Pereira. Nosotros vamos a escuchar algo de música y al regreso seguimos esta controversia con Alejandro Linares por acá en Catabre 99.3. He creído que alguien me odia, aunque me hayan querido matar. Tras mis asesinos se esconde otra fuerza, que si es mi enemiga mortal. Todos los tipos de muerte hacen cola ante mi puerta esperando su hora. El instrumento es quien cambia de rostro, pero yo sé que hay un único Dios. Sé que todas las palabras con que le canto a la vida vienen con muerte también. Sé que el pasado me odia y que no va a perdonar mi amor con él por venir. Por eso manda verdugos con todos los uniformes. Ya se dijo que se hace para otro, para otro, para otro. Controversia a través de Catabre 99.3 FM. Nunca he creído que alguien me odie. Escuchábamos allí ese tema musical de este trovador cubano que nos ha deleitado con sus canciones. Un tema muy, muy bonito, una letra muy interesante. Le comentaba aquí a nuestro invitado hoy lo que significa, lo que quiere decir en parte allí en las letras este trovador cubano Silvio Rodríguez, con ese tema Nunca he creído que alguien me odia. Nosotros seguimos hablando con nuestro invitado la mañana de hoy, Alejandro Linares, hablando un poco acerca de la pandemia, el COVID-19, pero también me gustaría focalizar un poco la discusión, porque sabemos que el tiempo en radio pasa muy rápido, acerca de los encuentros y del trabajo que últimamente han venido realizando con el tema de la organización popular a través de las comunas, y que también hablemos un poco acerca de la situación laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado, que vienen siendo víctimas, como todos nosotros, de esta situación de pandemia, pero que también son víctimas de las malas acciones patronales, repito, desde el sector público y también del sector privado. Me gustaría comenzar con el tema laboral porque, bueno, es nacional, pues. Fíjate que, bueno, la situación que están viviendo los trabajadores es una situación bastante difícil. Se ha precarizado la situación laboral a un extremo bastante complejo para las familias trabajadoras, sobre todo aquellas que, bueno, que son trabajadores asalariados y que están en el empleo formal. Fíjate que esta crisis del capitalismo rentista, que ha sido agudizado ahorita con la pandemia y que se ha agravado con el tema de las medidas unilaterales del gobierno de Estados Unidos, y que, porque también es un elemento importante, se agudiza más por la gestión de la crisis que hace el gobierno. Una gestión capitalista que, lo hemos caracterizado así, busca favorecer e indemnizar los factores del capital en desmedro de la fuerza de trabajo venezolana. Por ejemplo, la política salarial, una política para mantener abaratada la fuerza de trabajo. Un salario mínimo, bueno, no solamente el más bajo de Latinoamérica, sino muy por debajo del estándar internacional. Y bueno, si no quisiéramos comparar los salarios en dólares, entonces hagámoslo como lo hace la Constitución en su artículo 91. si quisiéramos hacer un cálculo de cuántos salarios mínimos se necesitan para adquirir una canasta básica, con los precios acordados oficiales, acordados por el gobierno y el sector empresarial, veríamos que, bueno, requerimos más de 20 salarios mínimos para poder adquirir. Entonces, esta política salarial de mantener abaratada la fuerza de trabajo para indemnizar a los sectores del capital, que a la final tiene como lógica reducir los costos para supuestamente generar inversiones del capital nacional e internacional, bueno, lo que hace es perjudicar a las familias trabajadoras. Pero no es solo eso, sino la destrucción de los beneficios laborales. Y lo hemos dicho así, ¿por qué? Porque el salario es la base de cálculo de todos los beneficios laborales. Hace poco lo discutíamos, los docentes universitarios estamos recibiendo de forma fraccionada, por ponerte un ejemplo concreto, el bono vacacional. Pero ¿es acaso la cuantía que estamos recibiendo cumple con el objetivo de ese beneficio laboral? Sí podemos, bueno, que en pandemia ahorita es por supuesto que eso no es posible, pero en una situación hipotética, ¿alcanzaría ese bono vacacional para poder tener un disfrute recreacional con la familia? No. ¿Por qué? Porque el salario y así las prestaciones sociales, así las utilidades, así todos los beneficios laborales están destruidos. Mientras el salario sea indebidamente bajo, los beneficios laborales estarán por el suelo. Alejandro, en esta situación que tú estás explicando y analizando allí, ¿qué propuestas ha presentado el Partido Comunista? ¿Qué propuestas ha presentado la corriente a la cual tú estás adscrito allí en esta situación? He visto los acuerdos que ha realizado el gobierno nacional con el sector empresarial. Tú lo decías allí contundentemente. El gobierno nacional con el sector empresarial. Allí no hay una figura de los trabajadores, de los obreros, de los empleados públicos, de los empleados del sector privado en esa toma de decisiones. Hay una propuesta de precios acordados con el sector privado. No hay una política que llegue a un acuerdo con los sectores sociales para que el sistema productivo del país se eleve, para que la calidad de vida del venezolano mejore. Y vemos que entra en juego la polarización política, entra en juego toda la situación social que hemos discutido y no hay soluciones al respecto. Quisiera saber y quisiera que le informaras a los oyentes de Controversia cuáles son esas propuestas del Partido Comunista, cuáles son esas discusiones que ha obtenido con el gobierno nacional, a qué acuerdos han llegado, qué acuerdos han firmado y qué acuerdos ha cumplido el gobierno nacional en esta materia. Empezando por allí, como tú lo has dicho, la calidad de vida del pueblo trabajador está bastante mermada. Y esto se debe, bueno, a la situación económica, se debe también a las medidas coercitivas, pero también a la gestión de la crisis que viene haciendo el gobierno. Nosotros hacemos mucho énfasis en eso porque la visión polarizada de la explicación de las causas de la crisis es simplemente una explicación parcial. Hay que ser bastante objetivo en este sentido y ver todos los elementos que convergen en este resultado, en estos efectos tan contundentes y tan graves para el pueblo trabajador de Venezuela. Ahora, ¿cuáles son las acciones, cuáles son las propuestas que hemos venido haciendo desde el Partido Comunista de Venezuela? Primero, desde un punto de vista general, el cambio de política en materia económica y laboral. Porque como hemos dicho, el gobierno viene haciendo una gestión de la crisis del capitalismo venezolano desde un punto de vista burgués, capitalista, en desmedro de los intereses de la clase obrera venezolana y que busca indemnizar a los capitales privados y públicos, nacionales e internacionales. En primer lugar eso, un cambio de política de forma radical y profunda, un cambio de concepción de cómo se debe avanzar en la solución de la crisis. Debe ser una salida revolucionaria de la crisis, es la propuesta que hemos planteado general. Y en eso hemos trabajado sobre todo con las organizaciones que hacen parte en el Frente Popular Antiimperialista y Antifascista, como el PPT, como el Movimiento Gallones, entre otras fuerzas nacionales que son de izquierda, que son populares, etc. Hemos venido avanzando en la construcción de una alianza política para luchar por una salida revolucionaria de la crisis. Ahora, puntualmente en el tema laboral que hemos propuesto el Partido Comunista de Venezuela, bueno, ustedes saben que para la elección del presidencial de Nicolás Maduro, o para que el partido apoyara la candidatura de Nicolás Maduro a la presidencia, se firmaron sendos acuerdos entre el PSU y el PCB, el Acuerdo Marco Unitario, donde se desarrolló de forma sistemática una serie de acuerdos y propuestas que debían ser trabajadas y llevar a cabo en conjunto. Mira, y en el tema laboral estaba el tema de la protección del salario, estaba el tema de la efectiva protección de la inamovilidad laboral de los trabajadores y de la reincorporación de miles de trabajadores del sector público que han sido despedidos en los últimos años, entre otros acuerdos. Y en su gran mayoría, esos acuerdos no fueron cumplidos, en este caso por el gobierno. Y allí te dejo esa... ¿Y qué le podemos decir a la gente que conoció esa firma de acuerdos? ¿Qué le podemos decir a aquellas personas que están viendo esta situación donde se llegan acuerdos, se firman convenios para paliar esta situación que estamos viviendo, que para ese entonces de la firma de ese acuerdo quizás la situación no era tan difícil como esta actual situación? Le decía yo a la compañera Yosmar Molina en su programa Desde la Otra Acera, a Venezuela no le han hecho chillar la economía, se la han hecho rechillar. Y por supuesto esas acciones, esas medidas que quizás han tomado gobernantes, han tomado desde el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, y acá en Venezuela ha ido en desmedro de las grandes mayorías de esos trabajadores y de esas trabajadoras. Insistimos en esa pregunta, Alejandro: ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué le podemos proponer al pueblo que vaya, como lo decía yo, lo señalaba yo en la editorial de este primer programa de Controversia, que hagamos del discurso la práctica, es decir, que lo que se diga lo lleguemos a cumplir, y por supuesto del lado del pueblo? Mira, nosotros hemos concluido, y así se lo hacemos ver al pueblo trabajador, que no hay salida que beneficie al pueblo trabajador de esta crisis, ni en el reformismo entreguista que viene incurriendo el gobierno con sus prácticas liberales, burguesas, en contra de los intereses de la clase trabajadora, ni tampoco hay salida dentro de la propuesta proimperialista de la reacción de la derecha venezolana, sino que desde el punto de vista político hoy día es apremiante y necesario construir una nueva alianza alternativa, revolucionaria y popular. ¿Cómo se construye esa alianza revolucionaria y popular, Alejandro? Bueno, mira, ahorita el Comité Central, y aquí ya vamos a entrar en el tema electoral, el último Comité Central que se realizó a inicio del mes de julio aprobó la táctica de la construcción de una alianza alternativa, revolucionaria, no excluyente y que vaya más allá de lo electoral, que se plantee un programa unitario, amplio, de lucha por una salida revolucionaria a la crisis. Y esta alianza debe ser construida, en primer lugar, por las fuerzas tradicionales de izquierda y también por los movimientos sociales que son independientes, que no se subordinan a los intereses de ninguna fuerza extraña, ni al gobierno, ni al Estado, ni a ningún representante que esté fuera de los intereses populares. Las comunas, los movimientos de trabajadores, los consejos de campesinos, la intelectualidad revolucionaria, en general todos los factores en que coincidimos de que esta crisis debe ser solucionada por la vía revolucionaria y no implementando medidas neoliberales que perjudican al pueblo trabajador. ¿Y qué hacer, cómo actuar cuando el poder entra en acción y ejerce medidas en contra de esas personas, de esos movimientos, de esas organizaciones que deciden tomar esa salida como una alternativa revolucionaria, una alternativa política ante esta situación? Bueno, en primer lugar, la lucha, Maradarrona, el hermano. La lucha siempre es el camino. Ante quienes intentan arremeter, ante quienes intentan amedrentar a los movimientos populares, a los movimientos campesinos, la lucha es la salida. No puede haber conciliación posible en esta materia. Porque si desde el Estado, que viene pasando, y ya vamos a hablar entrando en el tema más adelante del tema de los comuneros, si existen organizaciones que se plantean la construcción del poder popular, la construcción verdadera del Estado comunal que habló Hugo Chávez en vida, etcétera, entonces no es posible que desde los órganos de seguridad del Estado se pretendan, y no solo se pretendan, sino que de hecho entonces se judicialicen y se criminalicen las luchas obreras, campesinas y comuneras. Esa es una política que debemos derrotar, pero de raíz. En Estados Unidos, en Brasil, en Argentina y en países europeos. Ustedes como abogados, está con nosotros también Rubén Chávez, Chavito, que se va a incorporar en unos minutos, ya vamos a llegar al final del programa. En esos países que les señalaba, han implementado los lawfare o los impeachment, es decir, la judicialización de la política. Entonces tú estás acuñando la judicialización de las luchas populares, de las luchas comunales acá en nuestro país. He visto que recientemente ustedes salieron en una rueda de prensa acompañando a unos comuneros que fueron víctimas de lo que tú estás allí argumentando, esta judicialización política. Vemos por lo que ha pasado la comuna El Panal 21 en Caracas, vemos por lo que ha pasado la comuna El Maizal en el estado Lara, y vemos cómo también vienen ocurriendo algunas cosas que dejan entredicho ese discurso revolucionario, ese discurso antiimperialista con algunas comunas acá en el estado Barinas, en algunos municipios del estado Barinas. Alejandro. Mira, fíjate que sobre ese tema puntual del tema de los comuneros, los que van a pasar la historia como los 9 comuneros, casi 2 años presos en los calabozos del CICPC, por la sencilla razón de que se plantearon construir el estado comunal plasmado en las llamadas leyes del poder popular que dejó Hugo Chávez, que firmó por vía habilitante el presidente Hugo Chávez. Estas 9 personas se llevó contra ellos un proceso completamente amañado, violando el debido proceso, violando sus derechos fundamentales y bastante atropellado. Fíjate, nada más por darte algunos datos. Para la audiencia preliminar, que debe realizarse dentro de 45 días una vez presentados los imputados, se desarrollaron más de 15 prórrogas, o se pospuso, en más de 15 oportunidades. ¿Por qué? Porque la fiscalía no iba. ¿En días, en semanas, en meses, cuántos fueron? Eso fue más de un año. Imagínate. Más de un año. Imagínate, de 45 días a un año, el tiempo que hay. Obviamente, me corrigen si me equivoco, violación del debido proceso, violación de los derechos humanos de esos comuneros. Así lo hemos denunciado, porque es que es la realidad, y nosotros podemos dar fe de ello porque hemos estado muy de cerca acompañándolo. Es más, yo de hecho he venido fungiendo como abogado defensor de los compañeros ahí en los tribunales penales. Y bueno, el proceso ha sido muy atropellado y desde la fiscalía se han encarnizado, debemos decirlo, contra ellos. Fíjate que en la primera oportunidad que se logra instalar la audiencia preliminar, gracias a las protestas que hicimos allá en Caracas en la Fiscalía General de la República y las presiones políticas que se hicieron aquí en la Fiscalía, en Barinas, se logró instalar esa audiencia. E inmediatamente la juez dictó una medida favorable para los compañeros, porque es que no habían elementos. Entonces, eso fue en noviembre del año pasado. Para retener esa decisión de libertad provisional de los compañeros mientras se investigaba mejor el asunto, entonces la fiscalía ejerció un recurso de apelación con efecto suspensivo, que eso es una prerrogativa que tiene la fiscalía y que suspende pues la decisión de libertad de los compañeros hasta junio, hasta ahorita, que fue hasta que la junio corte 2020. Hasta junio, que fue 6 meses, 7 meses, 6 meses más, que fue que la corte de apelaciones, bueno, decidió a favor del tribunal de control y desestimó la apelación. Todavía ese proceso está abierto, aunque bastante debilitado la acusación. Fíjate de lo que lo están acusando, y es una locura. De traición a la patria porque están construyendo un estado paralelo. Ahí se está imponiendo el poder que te señalaba hace un momento. ¿Cómo luchar contra ese poder cuando se impone ante luchas como la que tú estás señalando? Pero vamos a escuchar un tema musical y nosotros seguimos disfrutando de esta controversia, como lo decimos, problematizando la realidad social bajo una mirada sociocrítica y propositiva. Esto es Controversia a través de Catarre 99.3 FM. Nos quedan exactamente 20 minutos de programa. Alejandro, quisiera también darle unos minutos a Rubén, a Chavito, para que hablemos, y tú también, para que hablemos un poco del reciente estudio de opinión que hicimos en el Observatorio Venezolano de Comunicación acerca del papel de los movimientos sociales, el poder popular en Barinas y de esa alternativa política que representa no solamente para Barinas, sino para Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Patria para Todos, entre otras fuerzas de izquierdas que forman parte o que confluyen allí en el gran polo patriótico Simón Bolívar. Esto es Controversia. Thank you. pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina. Y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Quiero saludar muy especialmente a un gran amigo que a esta hora está en sintonía, Alexander Flores, le llaman Cristiano. La vida a veces no nos da hermanos de sangre, pero sí nos da hermanos de vida, que son quizás mucho más importantes a veces. Así que muchísimas gracias, hermano, gracias por estar allá en sintonía y muchísimas gracias por ese apoyo que me estás brindando. Nosotros seguimos acá en Controversia. Alejandro, para cerrar el tema y las acciones que van a emprender o que seguirán realizando tú en lo personal y también en lo colectivo desde la trinchera donde te encuentras con respecto al tema de los 9 comuneros que están allí pasando por esta situación judicial con un poco allí de situaciones que no tienen nada que ver con el derecho constitucional. Así es, mira, ya hemos tenido 2 importantes reuniones tanto con los 9 comuneros y algunos de sus familiares, como con la organización de ellos, lo que se conoce como el Eje Socialista, o el Ayayal, así le han puesto ellos, un nombre indígena a la organización comunal, en las que nos hemos planteado desarrollar un plan de trabajo en lo jurídico y en lo político, porque como hemos denunciado, esto también es un caso político. Aquí un delito de traición a la patria no hay jamás ni nunca, hecho por los compañeros. Ellos se vienen amparando y basándose en las leyes del Poder Popular refrendadas por el presidente Hugo Chávez. Ahora, ¿cuáles son las acciones concretas? Bueno, en lo jurídico estamos trabajando en un equipo de defensa conjunta, algunos abogados que vamos a involucrar para hacer las acciones legales pertinentes. Ahorita estamos a la espera de que la Fiscalía haga nuevamente la acusación, ya que no le fue admitida la acusación por el Tribunal de Control y se le ordenó que la subsanara, porque bueno, incurrieron en un montón de errores y omisiones por lo atropellado del asunto. Entonces, en lo que la Fiscalía introduzca la nueva acusación, este equipo de defensores, bueno, llevaremos la defensa en el Tribunal Penal, Tribunal Control 3, haciendo los escritos de oposición, las defensas de secciones, y finalmente aspiramos que cuando se fije la audiencia preliminar se logre un sobreseimiento total del asunto y la libertad plena de los 9 comuneros. En el aspecto político, bueno, ya nos planteamos un plan de trabajo con ellos para desarrollar unas mesas de trabajo con su organización, involucrar a los consejos campesinos, a las comunas con las que ellos venían trabajando en esta alianza alternativa revolucionaria de que estamos hablando. Es necesario también de que articulemos con esos movimientos comuneros, tanto para fortalecerlos a ellos como para fortalecer la idea de la necesidad de esta alianza. Entonces, esa es parte de las ideas que hemos venido trabajando ya prácticamente. Ya en las próximas semanas, en lo concreto, tendremos ya un plan de acción con fechas, con acciones concretas ante la fiscalía, ante los tribunales. Los partidos políticos también están involucrados, el PCB, por supuesto, el PPT, harán sus declaraciones, harán sus acciones en apoyo y respaldo para la solución definitiva de este proceso de criminalización de las luchas de estos comuneros. Para entrar en este análisis final en controversia acerca de la coyuntura electoral, Asamblea Nacional 2020, quiero citar allí un pensamiento acerca del poder justamente de Foucault cuando él habla en lo que tiene que ver con las relaciones de poder, y yo lo llevo a colación acerca de esas alianzas tácticas y estratégicas que tú has mencionado allí. Foucault dice que a propósito de las relaciones de poder que se evidencian en todos los espacios y contextos, en este caso hablar de Foucault es profundizar en sus análisis sobre el poder. En su texto, Foucault dice, en su texto La colonialidad del poder, él señala que el poder es multidireccional y funciona siempre en red. Con esto queda en evidencia que el poder ejerce su accionar en red. Para mantenerlo o deponerlo hay que actuar en consecuencia. Así es. Bueno, y en ese en ese sentido viene la propuesta que viene trabajando el partido de construir una gran articulación política de las fuerzas populares y revolucionarias, que se planteen una salida revolucionaria a la crisis en lo político, que se plantee ahorita en el tema de la coyuntura electoral un programa parlamentario que apunte a la solución de las reivindicaciones más sentidas del pueblo trabajador. Y más allá de lo electoral, así lo ha dejado muy claro el Comité Central del PCB, que sea un programa unitario de lucha que nos permita unificarnos en la visión estratégica del poder, porque hacia allá es donde queremos ir en lo estratégico, hacia la conquista del poder político por parte de las fuerzas populares y revolucionarias en el país. Recientemente, en un estudio de opinión que realizamos a través del Grupo BECO, el Observatorio Venezolano de Comunicación, hicimos un estudio focalizado acerca de la realidad actual de los partidos del Gran Polo Patriótico, de los movimientos sociales y poder popular, y también acerca de esa posible alternativa política que representa el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Patria para Todos, PPT y PCB, acá en Barinas y en Venezuela. Bueno, vamos a hablar de los movimientos sociales. Según este estudio, los movimientos sociales que le hicimos la pregunta a los consultados, menciona los movimientos sociales que conoce y considera estén organizados y movilizados. Algunas de las respuestas fueron Frente de Campesinos, Frente de Trabajadores, Frente Cristiano, Frente de Abogados, FREBOSABA, Movimiento Viviendo Venezolano, Frente Cristiano por la Paz, Frente Motorizado, Frente de Profesionales y Técnicos, Enfermeras y Enfermeros, Equipo de Lucha Activa, Alcaldía Barinas, Frente de Transportistas, Poder Popular y Comunas. Con respecto a los partidos políticos, hicimos la interrogante, la pregunta, ¿qué otros partidos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar considera representan una alternativa electoral para las elecciones del 2020 en el estado Barinas? Tupamaro, MEP, ORA y PRT. Esta pregunta fue después de la pregunta que hicimos, más focalizada hacia lo que representan como alternativa política y alternativa electoral para estas elecciones del 2020. Con respecto al Gran Polo Patriótico, considera que los partidos políticos PPT y PCB representan una alternativa en el estado Barinas para las venideras elecciones del 2020 a la Asamblea Nacional. 92,8% de los encuestados, de los consultados, respondieron que sí, que tanto el PPT como el PCB representan una alternativa política, una alternativa electoral para estas elecciones a la Asamblea Nacional del 2020, y que otros partidos que también representan una alternativa para una alianza para que ese poder funcione en red, como lo señalábamos, son Tupamaro, MET, ORA y PRT. ¿Tu opinión al respecto, Alejandro? Y también quisiera escuchar la opinión de Rubén Chávez. Ahora, fíjate que eso refleja lo que viene ocurriendo en la opinión pública con respecto a la gestión de la crisis que hace el gobierno. Es necesario que insurjan en la política, en el escenario político nacional, los movimientos y los partidos que históricamente han estado al lado de los intereses del pueblo trabajador de Venezuela. Eso por una parte. Ahora, con respecto a estas posibles alianzas que está impulsando el Partido Comunista de Venezuela, tanto con el PPT y otros partidos y otras fuerzas en Venezuela y en Barinas, bueno, te puedo decir que estamos trabajando en eso desde los inicios de julio, que se celebró el Comité Central. Ya han habido varias reuniones, estamos también en el proceso interno de selección de precandidaturas de los nombres de los militantes comunistas que llevaremos a discutir con esas otras fuerzas para forjar la alianza. Estamos en ese proceso y hay una muy buena oportunidad que en esta coyuntura electoral demos una batalla importante, sobre todo por el cambio de las reglas electorales para este comicios electorales, en los que se amplía la representación proporcional de las minorías, con el tema de la circunscripción nacional a lista y también con el aumento de los números de cargos en las listas regionales. Aquí en Barinas hay, bueno, 6 cargos para las listas, 6 cargos para el circuito 1 y 2 cargos para el circuito 2. Nosotros consideramos que con estas nuevas reglas que permiten mayor posibilidad para que partidos, bueno, moderadamente pequeños en comparación con las grandes fuerzas polarizadas, tengamos oportunidad de representación en el Parlamento. Eso también nos ayuda y afianza la idea de la necesidad y de la pertinencia de la alianza de los partidos de izquierdas revolucionarios. Chavito, bienvenido. Ya en la parte final del programa, tu punto de vista en este inicio de controversia y del tema que estamos discutiendo, la coyuntura electoral. Buenos días, camarada. Bueno, el problema electoral viene dado, como lo veníamos escuchando y diciendo aquí el compañero, viene dado por una unidad, ¿verdad? Pero esa unidad también viene dada por la credibilidad. Adicional de que cuando digo credibilidad es que algunos partidos no han dado muestra, ¿verdad?, de querer cumplir con algunas promesas, como siempre sucede en la parte cuando vienen elecciones, ¿verdad? El compañero decía algo muy importante, ¿verdad? El partido de gobierno, que es el PSUV, ha hecho alianza con los partidos del Gran Polo Patriótico y no ha cumplido, ¿verdad? Yo creo que es importante, ya que como va la situación en el país, se ha vislumbrado que más allá de los líderes que pudieran tener cada uno de esos partidos de izquierda, están surgiendo los movimientos sociales, que es lo importante, lo que se refleja en esa cuenta. Ahora, ¿qué oportunidad tienen los movimientos sociales dentro de los partidos? Pues asumimos que cada uno de los partidos tiene sus movimientos sociales y que también, de acuerdo a sus intereses, van a impulsar a cada uno de ellos. Ahora, la coyuntura que se está presentando es que más que todos los movimientos sociales quieren realmente ser independientes, que se les dé participación en cuanto a los personajes que representan a cada uno de esos sectores. Ahora, ¿estarán de acuerdo los partidos políticos para impulsar esos futuros líderes que están ahí en las comunidades, que están emergiendo, más allá de que pertenezcan a un partido político y que eso no perjudique una candidatura? Eso sería interesante también analizarlo. Un tema para discutir y para dedicarle toda la hora completa de controversia, Chavito. Por supuesto, un tema bastante amplio, un tema que sería bueno discutirlo con cada uno de los partidos, a ver cómo visualizan ellos, porque hay movimientos sociales que de repente pues tienen su corazoncito puesto en un partido, pero que no se les da oportunidad, y que sería bueno visualizar qué oportunidades hay en otros partidos donde esas fuerzas pudieran, a través de lo que está analizando el PPT y el Partido Comunista, esas alianzas estratégicas, cómo a través de un compromiso cierto de esos representantes, más allá de la cantidad de representantes que se pudieran conseguir a través de las elecciones, es que en realidad cumplan con el requisito mínimo de compromiso, ¿verdad?, con sus electores que lo llevaron hasta allá, que se comprometan y defiendan los puntos que la comunidad quiere, por ejemplo los trabajadores, defender su salario, que no sea más nada una promesa electoral, y cuando sean diputados se les olvida defender la posición de los electores, ¿verdad? Eso es importante, porque es lo que siempre ha sucedido cuando se llega a diputado, pues entonces cada quien se le olvida lo que prometió. Bueno, Chavito, muchas gracias. Espero tenerte en un programa de controversia para que discutamos y analicemos todos estos tópicos. Cómo no, estamos a la orden. Cualquier inquietud, bueno, cuando tú decides invitarme, pues aquí estamos. A ti y a otros compas más que están por allí pendientes. Cómo no, hay muchos compañeros que están a la expectativa de ver qué es lo que va a suceder y expectante también los compañeros del Gran Polo Patriótico a ver qué es lo que van a decidir, a ver si, como dice por ahí un partido, deslindan al fin de el partido mayoritario que es el partido PSUV. Alejandro, ya para despedir tu mensaje final, de verdad muy agradecido por haberme acompañado y vamos a darle promoción al programa que está grabado, queda grabado y por supuesto muy agradecido con tu presencia y la discusión muy amena. No, un saludo y también agradecidos a tu persona por habernos invitado a este programa y también a la Fundación Catabre que pese a las difíciles condiciones que vive el país se sigue manteniendo en pie de lucha con este importante espacio radial dando oportunidad para que insurjan este tipo de programas alternativos de discusión política seria. Bueno, Alejandro Linares, miembro del Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela, nos acompañó también Rubén Darío Chávez, Chavito, acá en Controversia. En nombre de Manuel Egisto Paredes Angulo, Alirio de Jesús Acosta, el Observatorio Venezolano de la Comunicación, Grupo Beco, y quien les habla, Ronald Leal Pereira, será hasta una próxima oportunidad, el jueves, a partir de las 9 de la mañana, segunda edición de tu programa, que nace hoy, Controversia. Por su sintonía y atención, muchísimas gracias. Así es, la vida, tal cual lo dice. Estás triunfando en marzo, te hundes después, pero sé que el ritmo cambiaré. Cuando vuelva a triunfar el siguiente mes, así es, divertido al parecer, querrán que renuncies. Sueños vencer, pero no, yo no me derrumbaré, porque el sol saldrá siempre otra vez. Fui marioneta, muy pobre, pirata, poeta, peón y rey. Estuve arriba, abajo, adentro y afuera, y lo que sé es que siempre que en el piso esté, me levantaré y volveré a estar de pie. Así es la vida, y bueno, no voy a ocultarlo. Pensé en renunciar, pero siempre hubo algo. Y si pensar en no intentarlo más, sin mirar hacia atrás, saltaría a volar. Fui marioneta, payaso, pirata, poeta, peón y rey. Estuve arriba, abajo, adentro y afuera. Y lo que sé es que siempre que en el piso esté, me levantaré y volveré a estar de pie. Así es, y no puedo negarlo. Pensé en renunciar, pero siempre hubo algo. Y si pensar en no intentarlo más, sin mirar atrás y sin pensar, saltaría a volar.